comunidad. Pongo esto acá. Lo recibimos con un gran aplauso. Esta cosa del aplauso no sé si era necesaria, pero lo bueno del aplauso este es que al final no van a tener que aplaudir, ya está aplaudido. Así que tenemos la ventaja que si fue muy malo, ya me doy por satisfecho. La charla se llama ¿Qué hago con mi hijo adolescente? Y entonces un poco, para empezar, me parece que son ustedes los que me tendrían que decir qué hacemos con sus hijos adolescentes. Yo sé que en este momento se les ocurren un montón de cosas, desde la adopción en adelante. Quizás también alguno pensó en algún crimen, pero me parece que por ahí no sea conveniente. Por lo menos por ahora. Los adolescentes son difíciles, sí, sin duda. Y entonces vamos a plantear la charla en cuatro ejes. El primero, que la adolescencia es real. El segundo eje, diciendo que la adolescencia pasa, gracias a Dios. El tercero, que la adolescencia marca. Y el cuarto, que la adolescencia exige. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, primero que nada, vamos a ver que la adolescencia es real. Y esto es importante saberlo. La adolescencia es real. O sea, es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, intelectual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta. ¿Cuánto dura esto? No lo sabemos. Hay distintas opiniones, sobre todo científicas, ámbitos psicológicos y médicos, que más o menos marca un inicio entre los 10 y los 12 años y una finalización entre los 19 o 24. Exactamente, si uno tiene que marcarlo como un periodo biológico, sí, efectivamente, más o menos alrededor de los 24 o 25 años es donde termina. Pero como después vamos a ver que también influyen otro tipo de cuestiones como la madurez psicológica, tenemos casos de adolescentes de 40, ¿no? O más. Y la adolescencia tiene como dos partes. Primero, una preadolescencia o pubertad, que es en la primera parte, o sea, entre los 10 y 12 años en las mujeres y entre los 12 y 14 años más o menos en los varones. Y la adolescencia propiamente dicha, que es hasta los 16, a partir de los 16 años aproximadamente. Después empieza la juventud, pero todo más o menos, no se puede decir exactamente un momento específico ni un momento determinado que se pueda llamar así, que solamente sea eso, sino que es como un momento bastante difuso. Pero sí podemos entender que hay principalmente una preadolescencia o pubertad, que eso sí es mucho más claro, porque tiene características generales que son muy, muy notorias, principalmente con los cambios y transformaciones en el cuerpo, principalmente. Que el momento de inicio depende del ritmo propio y de la genética propia. Entonces, más o menos, el comienzo suele ser bastante cercano al comienzo que uno tuvo como padre. En el caso, propiamente, digamos, acá es donde empiezan a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios y eso es lo que va a marcar un poco el inicio. Tiene un crecimiento rápido corporal donde con emergencia de los impulsos sexuales y un incipiente cambio en el estilo de pensar. Empiezan a pensar de modo distinto. Entonces, eso altera su equilibrio emocional y las relaciones con los otros. Y entonces empieza a tener comportamientos de estos niños que ya no son más niños. Y ustedes dicen, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Sí? El comportamiento suele ser impredecible. Principalmente los cambios de estado de ánimo, los estados de ánimo son fluctuantes. Y entonces, de repente lloran, de repente se ríen, de repente están enojados, de repente, y ustedes dicen, ¿y cómo hago? O sea, ¿qué pasa? Lamentablemente, o gracias a Dios, uno se olvida que también pasó por eso. Porque nosotros también pasamos por eso, y si le preguntan a sus padres, le van a seguramente a decir algunos datos concretos, y van a decir, la verdad que era insoportable, o la verdad que era, no me acuerdo tanto, pero todos hemos pasado por eso. Esos cambios de estados de ánimo son claves, son propios, digamos, de la preadolescencia o la pubertad. Y después empieza también una impulsividad, que también es propia, donde pegan portazos, donde no soportan las críticas, donde contestan a gritos, donde empiezan a plantarse, de repente son sumamente alegres y de repente son sumamente tristes, y uno no sabe qué decirles. Imagínense, para un varón es doblemente difícil, porque si no sabe qué decirle a su esposa, imagínense qué decirle a su hija adolescente. Entonces es mucho más difícil, porque no logra entender este cambio de estados de ánimo. En cuanto al desarrollo biológico, En el caso de las mujeres empieza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la maduración, igual que en los varones, la maduración de los órganos sexuales. Y principalmente empieza el cambio de la voz, que es mucho más notorio en los varones que en las mujeres. La musculatura empieza a desarrollarse en los varones, la distribución de la grasa, las mujeres se ponen más gorditas. Y eso empieza a influir, o sea, todo eso empieza a influir, pero todo eso por una cuestión, una explosión hormonal, ¿sí? Estos caracteres sexuales secundarios empiezan a aparecer, ¿sí? El desarrollo de vello, empieza la distribución de la grasa, pero empieza también a aparecer acné y otro montón de cuestiones. Pero también aparece un crecimiento acelerado, ¿sí? Y pegan un estirón entre 5 y 10 centímetros. Y esto le trae grandes problemas porque empieza como a deformarse. Y entonces vamos a tener chicos que van a tener las piernas largas o los brazos largos, ¿sí? O los troncos largos, las caras largas, las narices largas, ¿sí? Y ustedes van, es así. Entonces crecen tanto y tan rápido que se miran al espejo y tienen una desarmonía corporal enorme y no pueden controlarlo. O sea, su esquema cerebral todavía no tiene el esquema real del cuerpo. Entonces son torpes, se le caen las cosas, tiran cosas. Pasan, sobre todo los varones, pasan corriendo por un lado y no se dieron cuenta que estaba la puerta, ¿sí? Y rompen otra cosa y usted dice, no puede ser, y es como que todo junto, ¿me explico? Bueno, me imagino lo habrán vivido o lo estarán viviendo. Se caen al piso con más facilidad, suelen tropezarse, son torpes. ¿Y eso por qué? Porque crecen demasiado, o sea, entre 5 y 10 centímetros de repente, y entonces ellos también se ven como bruscos y poco agraciados. Y eso lo experimentan. O sea, se miran al espejo y no se ven muy bonitos. Entonces tampoco les gusta demasiado las fotos. Las chicas pasan más tiempo frente al espejo, que ya vamos a ver por qué, pero pasan más tiempo frente al espejo para ver cómo pueden arreglar o solucionar el problema que tienen, que se soluciona con el tiempo, ¿no? Este niño o joven empieza a cambiarse, a cambiar su esquema corporal y tienen que acostumbrarse a esto. Y esto trae o produce un doble fenómeno. En primer lugar, mayor conciencia y profunda preocupación sobre su apariencia física. Empiezan a mirarse de verdad sobre su apariencia física. Y en segundo lugar, como se siente torpe y con defectos, ¿sí? Esto genera una profunda ansiedad y sentimientos de inferioridad. Y los primeros sorprendidos de todo esto son ellos. Entonces se miran al espejo más frecuentemente. Y ese mirarse al espejo es también para estudiarse un poco, a ver cómo son. Y piensen ustedes, piensen sobre todo en para hijos varones que se miran al espejo por ahí horas, que antes nunca se habían mirado al espejo, y de repente hasta incluso se peinan, ¿sí? O incluso están mirándose al espejo a ver la cantidad de músculos que tienen, y por ahí pueden pasar una hora ensayando poses. Y las mujeres también, mirándose, sobre todo en el caso de la mujer, se mira mucho más porque para la mujer es mucho más importante agradar, es mucho más importante por su propia naturaleza agradar a los demás. Y eso hace que esté mucho más tiempo frente al espejo. Pero en ese mirarse al espejo es un poco calmar su ansiedad de decir, bueno, yo soy esto. Esta adolescencia también tiene cambios psicológicos, que aparecen características propias como la invencibilidad. O sea, se miran al espejo y dicen, yo soy invencible, yo puedo hacer todo. Mamá, olvídate, yo puedo hacer eso, ¿entendés? Y están convencidos que pueden hacerlo y así meten la pata también, ¿no? El egocentrismo, empiezan a cerrarse, empiezan a decir, bueno, esto es para mí. Hasta acá llegás vos, mamá, sobre todo con la mamá, se la agarran siempre. Tienen audiencia imaginaria, o sea, empiezan a pensar que la gente lo está escuchando y por ahí pueden ensayar un montón de discursos a un espejo y están convencidos que la gente lo va a escuchar. O van convencidos caminando por la calle pensando que algún día va a pasar el Lionel Scaloni a citarlos para la selección. Ellos van jugando, están jugando al fútbol en la canchita del barrio y están convencidos que los están mirando para llevárselos. Y resulta que pasa el tiempo y no se los llevó nadie, digamos, ¿no? Tiene el inicio acá el pensamiento formal y esto va a hacer que puedan empezar, ya vamos a ver las características, pero empiezan a pensar de modo distinto, empiezan a buscar razones de las cosas. Empieza a buscar el apoyo en el grupo, y esta parte también es importantísima. Empieza a buscar la afirmación de los pares, empieza a buscar que los demás digan lo que vale. Y esto es importantísimo porque los chicos necesitan ser afirmados, necesitan saber quiénes son. La primera afirmación la hace el papá varón. que la hace por general cuando son chiquititos. Y después, a la medida que van creciendo, también lo sigue afirmando el papá. Pero también acá necesitan la afirmación de los pares. Entonces, por eso se empiezan a pelear por los grupos, se empiezan a querer estar en distintos grupos, se empiezan a querer participar de un grupo y ustedes dicen, ¿cómo se va a juntar con esto? Que no puede ser. O la música que empieza a escuchar, de repente empieza a escuchar una música que ustedes dicen, ¿qué es eso? Y ni siquiera por ahí a él le gusta. ¿Sí? Pero lo hace porque tiene que pertenecer a un grupo. Ese pertenecer es ese ser aceptado por un grupo, es ese ser reconocido por un grupo. Y después aparece también la rebeldía como cambio psicológico. O sea, imagínense esta cantidad de impulsos, ¿sí?, que son de carácter difuso, que empiezan a generar inestabilidad, fragilidad, ¿sí?, sobre todo emocional. Empieza a aparecer una mayor cantidad de pereza que antes no tenían, ¿sí?, explosiones de tipo afectivas, tensión entre lo que saben que deben hacer y lo que hacen. O sea, en resumen, más o menos la adolescencia es cuando piensan una cosa, sienten otra y hacen lo tercero. O sea, no saben dónde están parados. ¿Me explico? En cuanto al desarrollo social, empieza sobre todo en las mujeres a preocuparse por la belleza física. Entonces empiezan a poner un poco más presumidas, más coquetas. Y está bien, digamos, ¿no? Pero está el peligro del narcisismo, donde solamente se centren en ellas mismas y estén buscándose a sí mismas. Acá también empiezan a descubrir al otro como persona y como diferente en lo sexual. Y entonces es una etapa que se llama heterofilia inmadura, donde empiezan a buscar al otro por lo que vale, o sea, y le empieza a gustar el otro como varón o como mujer. Estos cambios son producidos principalmente por los cambios hormonales, pero también por los cambios cerebrales y por los cambios psicológicos. Empieza a haber un mayor incremento del impulso sexual, mayor curiosidad sobre el tema, mayor excitabilidad. Empiezan a sentir nuevas sensaciones que a veces son inexplicables, o emociones. Incluso biológicamente empieza principalmente con la menarca en la mujer. Los varones también empiezan con las pulsiones nocturnas. Entonces empiezan a tener un sentido distinto la sexualidad. Entonces empieza, en el primer momento es una heterofilia inmadura donde le gustan todos o todas. Y están buscando a todos. Entonces, sí, me gustan todos, me gustan tres chicos. O los chicos van cambiando, me gusta hoy uno, mañana otro. Y usted dice, no puede ser, esta chica se me está desviando de buen camino. No es así, eso es lo normal. Después de eso van a pasar a una heterofilia que es madura, donde van a buscar al otro por lo que vale el otro, y después buscarán una nostredad que es el ser un nosotros. Y eso es madurez. ¿Cuánto van a demorar? Y el tiempo que necesiten para poder asumir su persona, digamos, y su madurez como tal. En esta forma de pensar que es distinta, aparece una forma de pensar, la memoria es distinta. Empiezan a tener distintas capacidades para el manejo del mundo, entonces empiezan a enfrentar la realidad de modo diverso. El pensamiento es mucho más libre, no están atados a esquemas anteriores o a esquemas familiares, sino que empiezan a crear realmente lo que ellos quieren. Eso no quiere decir que tengan un pensamiento totalmente independiente al de los padres. Por más que en la casa empiecen a hablar y digan que ellos son del partido opuesto exactamente al de los padres, que ellos son del equipo exactamente opuesto, que ellos son todo lo opuesto, porque eso también sucede, porque lo quieren enfrentar, pero en el fondo, después, en los ambientes donde ellos están solos, opinan exactamente igual que los padres. Entonces te dicen, no puede ser, este chico se me está descarriando, no dice lo mismo, no, ni siquiera quiere hacer lo mismo que yo le estuve enseñando, hace lo mismo, sigue lo mismo. Porque como decíamos, se es de una infancia como se es de un país, ¿sí? Como decía Saint-Exupéry. Lo que hicimos en la infancia, eso queda. No es que se perdió, que de repente empieza la adolescencia y chau, se acabó todo. Entonces, ese pensamiento también influye, o sea, el desarrollo del pensamiento y la memoria, o la maduración del pensamiento y la memoria, tiene un desafío para nosotros también. Porque tenemos que empezar a fundamentar nuestras respuestas. ¿Me explico? O sea, yo no les alcanza con decirle, andá y ordena tu cuarto porque sí. Me empiezan a plantear, ¿y por qué? Yo tengo que empezar a fundamentarlo. Entonces tendré que empezar a ejercitar también mi pensamiento un poco más formal y empezar a buscar argumentos. Tendré que ser un poco más lógico, ¿sí? Y no tanto emocional, porque los chicos justamente son más emocionales que lógicos. Y tengo que profundizar en mis valores, principalmente, y adquirir o desarrollar las virtudes que no tenía para poder desde ahí educar. El desarrollo del cerebro, para que nos demos una idea, empieza siempre desde, o sea, la madurez cerebral empieza desde atrás. Empieza del lóbulo occipital y va hacia adelante, hasta el lóbulo frontal. Lo último que madura es el lóbulo frontal. Y justamente en el lóbulo frontal es donde está la parte que maneja las normas morales y el pensamiento formal. Entonces, lo último que madura es eso. El tema es que como ahí está justamente la parte moral, es la última parte que madura, ustedes van a decir, no puede ser que el chico siga así con 18, o con 19, o con 20 años, siga haciendo cosas que uno no puede creer. ¿Y por qué las hace? Porque termina de madurar recién a los 25 años, biológicamente termina de madurar el cerebro. Entonces, hasta los 25 años hay un montón de cosas que no podemos exigir porque no terminan de verlo. Así que, paciencia. Vimos en primer punto que la adolescencia es real, es una cosa real, ustedes lo ven y lo ven todos los días y se ven cambios absolutamente notorios y se ven. O sea, no hace falta que yo les explique mucho más cómo es un adolescente. Pero el segundo punto es que la adolescencia pasa. Y acá hay una cosa que es clave. O sea, la adolescencia puede sorprender a los adolescentes, de hecho los sorprende. Ellos no saben, de repente son otros. Ustedes imagínense mirarse al espejo de repente y son otras personas. Debe ser durísimo, ¿no? Bueno, eso les pasa. El problema es que a los papás no les puede sorprender esto. El gran problema es cuando los papás se sorprenden de la adolescencia y dicen, yo no sabía que esto era así. Y ahí es donde metemos la pata, porque al final los que estamos educando somos nosotros, entonces tendríamos que saber que vamos a tener hijos adolescentes. Y el que tiene hijos chiquitos ahora, en algún momento tendrá hijos adolescentes. ¿Sí o no? Y en algún momento seremos abuelos. Y en algún momento... Y eso llegará en algún momento. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero para esto tenemos que promover a nuestros hijos principalmente a que se conozcan a sí mismos, a que se conozcan a fondo, realmente a fondo, que conozcan sus puntos fuertes y sus puntos débiles para poder ir previniendo lo que va a pasar en la adolescencia. Y esto exige sí o sí que nosotros nos entrenemos a fondo. O sea, primero plantear que... Así como la adolescencia es real, la adolescencia también pasa. Entonces tenemos que pensar que en algún momento va a pasar esto, pero tenemos que planificarlo antes que llegue. Si ya tenemos hijos adolescentes, ya está, ya llegó. Pero si todavía tenemos chicos, tenemos que prevenir. Y para eso tenemos que también entrenarnos a fondo nosotros. Por eso la charla no está pensada para adolescentes, sino para padres de adolescentes. ¿Y en qué tenemos que entrenarnos? Primero que nada, tenemos que entrenarnos a no saltar a la primera. Lo dejo ahí, cada uno piense lo que quiera pensar. Segundo, tenemos que conocer los gustos y entenderlos antes que criticarlos. Segunda cosa, que cada uno puede pensar lo que quiera. Pero esto cuesta muchísimo. Tercero, tenemos que ensayar expresiones. O sea, que no hieran los sentimientos y que tiendan puentes de comunicación. Ensayar expresiones. Ustedes piensen... Las veces que pasan por el cuarto, lo ven todo desordenado y encima está escuchando trap. Y ustedes dicen, acá va a morir alguno. Entonces tienen que tener ensayada ustedes cuál es la respuesta o el consejo o la sugerencia que van a darle en ese momento. Y digo ensayada, papá y mamá, los dos, la misma respuesta. ¿Por qué? Porque si uno salta la primera... y pierde los estribos, automáticamente pierde la autoridad frente al hijo. Y el que gana es el hijo, porque va a seguir escuchando trap y va a decir, ¿sabes qué? No me molestes, va a cerrar la puerta. Y ustedes van a estar en el baño llorando, ¿sí? Cuando debería ser al revés, ¿me explico? También tienen que reservar tiempos entre ustedes para estar mucho tiempo juntos papá y mamá, pero también tienen que reservar tiempo para estar con sus hijos. Porque también tienen que conocerlos. Y sus hijos necesitan que ustedes les digan qué es lo que ustedes esperan de ellos. No es que ellos saben todo y quieren todo y que les guste esa música. Absolutamente. No les gusta nada. Pero necesitan que su papá le diga que otra cosa existe. Pero para eso necesitamos pasar tiempo con ellos. Necesitamos facilitarles ambientes nuevos y ambientes que sean favorables. O sea, no nos podemos quedar sentados y decir, bueno, mi hijo es adolescente, ya está, que haga lo que quiera. Sino que tenemos que inventarle cosas a nosotros, generar ambientes que sean sanos. Y llevarlos a ambientes que sean sanos y favorables para el desarrollo. Debemos replantear nosotros nuestras vidas. Normalmente cuando los hijos llegan a la adolescencia, nosotros también estamos en una etapa, que es una crisis de la mediana edad aproximadamente, y entonces nosotros también empezamos a plantearnos nuestra vida. Y entonces tenemos una crisis propia y una con los adolescentes, que no sabemos qué hacer. Entonces empezamos a plantearnos un montón de cosas. Y ese replanteo de nuestras vidas tiene que replantearse principalmente si somos coherentes con nosotros mismos. Porque yo no puedo exigir cosas que no soy. Y lamentablemente cuando eran chiquitos podía llegar a engañarlos. Pero ahora justamente lo que van a hacer es buscar cuáles son mis defectos. Y me los encuentran, ¿no? Por más que los esconda bien, bien escondiditos. Entonces necesito sí o sí empezar a ser coherente. Y para esto sí o sí yo necesito hablar más. Papá y mamá tienen que hablar más y corregirse entre ellos. Y decir, mira, ¿sabes qué? Sí, la verdad que tiene razón, Tomasito, sos una histérica. ¿Sí? La verdad que sí, tiene razón, Tomasito. La verdad que tenés un humor de perro. Sí, tiene razón. Entonces, hasta ese momento ningún hijo me lo había planteado. Y era solamente la réplica de mi esposo que me ayudaba o mi esposa que me ayudaba a mejorar un poco. Ahora tengo por ahí una voz o dos voces en la casa, medias desafinadas, que me marcan los defectos. Entonces, tengo que cambiar, tengo que ser coherente, porque si no soy coherente no puedo educar a nada, no puedo educar a nadie. Y este momento de la adolescencia, que la adolescencia pasa, pero exige un cambio real de nosotros, es el momento específico para que podamos desarrollar el autocontrol en nuestros hijos. El autocontrol lo da principalmente el papá. El papá es el que mantiene las normas en la casa y es el que da esa norma moral que hace que los hijos entiendan que acá hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Entonces, ese autocontrol sí o sí necesito entrenarlo. Pero para eso tiene que haber normas fijas en la casa, que no cambien. En segundo lugar, necesito hacer que el chico se conozca a sí mismo y se domine a sí mismo en su vida afectiva. O sea que independientemente de lo que sienta, él tiene que hacer las cosas que están pautadas en una norma. ¿Me explico? En tercer lugar, tengo que ayudar al niño a que emplee, o al adolescente a que emplee a fondo su inteligencia mediante el estudio. Porque ya tiene una inteligencia donde puede estudiar y buscar razón, entonces tiene que estudiar en serio. Tengo que fijarle grandes ideales, pero no desde afuera, sino que él tiene que buscar esos ideales, pero yo tengo que presentárselos. Ideales altos en serio, ¿no? Para que el chico entienda que tiene que luchar. Los chicos tienen eso y lo van a hacer automáticamente, ¿sí? O instintivamente. Y después tengo que empujarlos a la vida práctica y coherente de la vida religiosa. Tengo que llevarlos a la vida religiosa. Entonces, a los chicos tenemos que ayudarlos a que tengan autocontrol, a que tengan conocimiento y dominio de sí mismo y de la vida afectiva, a que empleen su inteligencia en el estudio, a que fijen grandes ideales y en la práctica coherente de la vida religiosa. Y gran problema, esto si no lo ven, no lo pueden aprender. Entonces, tendremos nosotros que evaluarnos en esas cosas. ¿Estamos haciendo eso? A veces, otro desafío que tienen los papás es que tienen que mantener su proyecto educativo familiar a pesar de... Ustedes piensen la cantidad de otros papás que conocen y la cantidad de otros modelos educativos que conocen. Piensen en los amiguitos del colegio o en los amiguitos de acá y de allá y otros papás que educan de un modo distinto. Entonces, papá, ¿cómo puede ser que Felipe lo dejen ir a la fiesta si a mí vos no me dejás? ¿Alguna vez escucharon ese argumento o no? ¿Cómo puede ser que todos escuchen esa música y yo no? ¿Cómo puede ser que todos hagan esto? ¿Cómo? Papá, nunca me dejás hacer esto. Esa generalidad es de nunca, siempre, esa es está en el lenguaje todos los días, ¿no? Y obviamente que son generalidades que no existen, ¿no? No son todos, pero sí nos ponen en un aprieto porque es verdad que hay muchas familias que no educan a sus hijos igual que nosotros. Primera novedad, hay familias distintas, lamentablemente, para bien o para mal. Y mi hijo se relaciona con gente que es de familias distintas. Y entonces yo tengo que pensar que papá y mamá tienen que tener un proyecto educativo tan claro que tienen que mantenerlo a pesar de los pesares. Yo tengo que entender que mis hijos no están menos educados o más educados, sino que tienen un modelo que es propio. Y ese proyecto educativo familiar tiene que ser propio, independientemente de lo que el resto opine. Ahora, ustedes piensan la presión que puede llegar a tener, es difícil a veces. Porque a veces pensamos que no podemos con la presión de los demás. pero van todos mis compañeros, y por ahí me llama una mamá y me dice, che, ¿cómo no vas a dejarlo? Si es una fiestita nada más, es hasta las 6 de la mañana y solamente va a haber vodka. ¿Sí? No nos van a llamar para decirnos eso, pero exige sí o sí que papá y mamá se replanteen su vida y se replanteen de verdad su proyecto educativo familiar y qué quieren lograr en sus hijos. Y eso exige sí o sí sacrificio de parte nuestra. Al final van a irse más deprimidos de acá, porque ¿quién sufre más? Sufren más los papás que los hijos. Y si los papás no tienen bien claro qué es lo que quieren, sufren el doble. Entonces, para esto, papá y mamá tendrá que pensar en su ejemplaridad, si somos ejemplo de nuestros hijos. No te preocupes si tu hijo no te escucha, preocúpate de que siempre te está observando. Lamentablemente te está mirando siempre. Y entonces tengo que pensar qué estoy haciendo momento a momento, y eso exige que yo haga un examen de conciencia claro y que vaya mejorando lo que tengo que mejorar. Tengo que observarlos a la distancia. Y esto es otra cosa importantísima, especialmente para las mamases. ¿Sí? Porque no hay nada que agobie más a un adolescente es que la mamá lo esté investigando. Todo el tiempo la mamá encima, mirándolo, revisándolo. Y que, mamá, ese es mi cajón. ¿Quién abrió el cajón? Yo, porque no te lo ordené, porque pensé que... ¿Me explico? ¿Habrán vivido esa o no? Necesitamos vigilarlos, pero de modo discreto. Entonces sean un poco más astutas para vigilarlos. No estén todo el tiempo a ver, llega el pobre chico a su cuarto y ustedes están ahí sentados, bueno, contame, ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Qué vas a hacer? Lo que van a lograr es que ese espacio que él quería, que necesita, lo va a perder, y ¿qué va a hacer? Va a cerrar la puerta y va a decir, ¿saben qué? No le cuento nunca más nada a mi mamá y voy a hacer todo a escondidas. Entonces ustedes tienen que vigilarlo, pero de modo discreto. Pero eso no quiere decir que no tengan que vigilarlo, ¿no? Pero para eso tienen que cuidar sus ambientes, tienen que llamar a los otros papás, a los compañeros. Che, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? Contame. Es más fácil controlar a los compañeros que a mi propio hijo. Los compañeros cuentan más cosas. Entonces está bueno también extorsionarlos por ese lado. Otra cosa que tenemos que hacer es escucharlos, pero de modo activo. O sea que para esto tenemos que escuchar antes de hablar. No emitan opiniones antes de escuchar. ¿Sí? No hay cosa que les moleste más es que papá y mamá le digan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, sugiéranle a ustedes, escuchándolos, mirá qué bueno, y esto, y uno empieza a tirar ideas y él solo va a descubrir, entre comillas, lo que tiene que hacer. Cuidar las frases y palabras que decimos, buscarle el momento oportuno para expresar valores, o sea que tenemos que pasar tiempo, y tenemos que corregir. Y esta parte es importantísima. Un papá que no corrige no es un buen padre, entonces tenemos que corregirlos. Y esto desde ya le está marcando que van a sufrir el doble. Porque el corregir a un hijo exige sí o sí que yo me enfrente a mi hijo. Y después de ese enfrentamiento viene el berrinche. Y después de ese berrinche viene el portazo. Y después del portazo viene el silencio. Y después del silencio viene la angustia mía si habré hecho bien o habré hecho mal. Entonces, tengo que tener un marco normativo bien serio, mantenerlo a pesar de todo en un proyecto educativo familiar concreto, real, y que yo diga, esto es lo que voy a hacer y no hay tu tía. ¿Sí? Pero para eso tengo que... Papá y mamá tienen que hablar el mismo idioma. O sea que inevitablemente voy a tener que hablar con la persona que tengo al lado mío. Tendré que sentarme en algún momento. Incluso también pasa con los papás que están separados. Tienen que reunirse sí o sí, inevitablemente, y poner las mismas normas. Ahora bien, la adolescencia es real, la adolescencia pasa, la adolescencia marca. Y esta parte es importantísima. Porque la adolescencia, ustedes están rezando para que pase lo más rápido posible. ¿Sí o no? Bien, y por eso estamos acá en este templo intentando rezar para que pase lo más rápido posible, pero no va a pasar. ¿Por qué es importantísimo esta etapa? ¿Por qué marca? Porque a partir de los 13 años, los niños son autores de lo que hacen. Entonces, hasta ese momento eran espectadores al principio, después fueron actores, y ahora son autores, ahora deciden lo que quieren. Entonces empiezan a desarrollar su voluntad de un modo distinto y empiezan a... este despertar de los placeres sensibles empieza a ser un poco más fuerte. Entonces necesitamos sí o sí ayudarlos a que desarrollen virtudes. ¿Y qué virtudes? Principalmente las virtudes del tercer septenio, que son las virtudes de la templanza o hijas de la templanza. Dentro de la templanza está el pudor, la sobriedad, la sociabilidad, la amistad, el respeto, la sencillez, el patriotismo. ¿Y qué es la templanza? La templanza es la virtud que modera los placeres sensibles. Modera los placeres sensibles del gusto y del tacto. Y los mantiene dentro de la razón. Y atención con esto, o sea, tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan que tienen que moderar los placeres sensibles. Y después vamos a ver algunas cuestiones prácticas que pueden hacer. Esto indica que los papás distingamos entre necesidades absolutas y de conveniencia. Las necesidades absolutas son las que, si yo no las tengo, no puedo vivir con ellas, sin ellas. Y las necesidades de conveniencia son las que hacen más agradable esa convivencia o esa forma de vivir. Necesidad absoluta es el agua, necesidad de conveniencia es agua fría en verano. Ahora, es cierto que tenemos necesidades, y es cierto que tenemos algo que se llama apetito concupiscible, que nos lleva a buscar las cosas placenteras. Pero la imaginación nos juega en contra y agranda muchas veces las cosas, y pensamos que las cosas que necesitamos son muchas más, o necesitamos urgentemente. Y nuestros hijos están en esa etapa donde tienen el periodo sensitivo específico para desarrollar esta virtud de la templanza, que debería moderar esos placeres sensibles. Y la templanza tiene como dos partes subjetivas, una sobre la nutrición y otra sobre la sexualidad. Entonces, sobre la nutrición está la abstinencia del ayuno y la sobriedad. La abstinencia del ayuno es que esa persona pueda gobernarse en el comer, y lo contrario es la gula. La gula no es solamente, y esto me encanta decirlo, sobre todo a los chicos, porque me miran con cara como diciendo, no puede ser. La gula no es solamente, la gula, nosotros estamos acostumbrados a ver la persona que come desesperadamente, o mucho. Ese es un tipo de gula, la gula que se llama ardientemente, o sea, comer ardientemente. Pero también está la gula que es comer fuera de horario, ¿sí? Exigir manjares exquisitos, o comer comidas con excesivo refinamiento, o comer en exceso. Entonces hay cinco tipos de gula. Y normalmente estamos acostumbrados a ver solamente una, pero hay otras que también. Si yo estoy pensando en la comida por la comida, no estoy moderando los placeres sensibles. Entonces, mis hijos, tengo que tratar de ayudarlos a que ellos entiendan que la comida tiene que ser un medio para que yo pueda estar bien nutrido. Y cuando me siento a la mesa, no es para disfrutar la comida y nadie habla, todo el mundo mirando su plato, ¿sí?, gozando su comida, sino que es un lugar para que uno pueda hablar, conversar, etc. ¿Me explico? Es un medio. Y la otra pata de la nutrición es la sobriedad, y lo contrario justamente es la ebriedad. Y esto también es importante que lo entiendan. Los chicos en esta etapa, de ese momento específico, donde tienen que desarrollar esta parte de la templanza, que es la sobriedad. Y eso implica la moderación en las bebidas alcohólicas. ¿Conviene que tomen alcohol? Biológicamente no. Pero ¿conviene que tomen alcohol para el desarrollo de las virtudes? Tampoco. Entonces convendría que no, pero tienen que entender que tienen que moderarlo eso. Y que por ahí sus amigos se junten a tomar y ellos tendrán que imponerse y decir que no. Se supone que anteriormente desarrollaron la virtud de la fortaleza y pueden decir que no. La otra parte de la templanza es la castidad. O sea, es la moderación de los placeres sensibles en cuanto al tacto, ¿sí?, a la sexualidad. Y acá entra la virtud de la castidad. Entonces tenemos que lograr y darle medios a nuestros hijos para que logren la castidad. La castidad es ese dominio de la persona con respecto a esto, a la sexualidad. Y es importantísimo que lo tengan, tanto varones como mujeres. A veces cuando se habla de la castidad, se la trata como una cosa muy difícil y una cosa muy compleja. Sin embargo, los chicos tranquilamente pueden hacerlo. O sea, no es una cosa muy compleja. Porque nosotros muchas veces nos equivocamos al tomar la castidad o la templanza como una virtud muy aislada. Y dentro de la templanza hay otras que son partes potenciales. Entonces, atención con esto, porque yo no puedo solamente educar la castidad si solamente me centro en la castidad. Porque hay otras partes que también influyen, como por ejemplo la continencia, que es también virtud de la templanza, que también tengo que tenerla, que es la posibilidad de decir no a las concupiscencias desordenadas. Por ejemplo, tengo ganas de sentarme a ver tele. Bueno, digo que no. Eso es continencia. ¿Sí? O la mansedumbre, que modera la ira. O sea, no puedo permitir que un hijo esté teniendo explosiones violentas, pero si yo no logro esa mansedumbre, tampoco voy a lograr que tenga castidad. La otra es la modestia. La modestia sobre la propia excelencia se llama humildad. Si yo no hago que mi hijo sea humilde y se conozca realmente como es, pero eso tengo que ayudarlo yo, a que se conozca realmente como es y que valore lo que es, no como yo lo veo, sino como lo ve Dios, no va a tener esa humildad y tampoco va a poder tener la castidad. La modestia sobre el deseo de ciencia se llama estudiosidad. Si yo no logro que mi hijo tenga hábito de estudio y estudie, es muy difícil que después adquiera la castidad. Porque están de la mano. Son todas hijas de la templanza, o sea, y cuando se da una, van levantando las otras. La otra es la modestia sobre la recreación, que se llama eutrapelia, de divertirse sanamente. Y eso tengo que enseñarlo. Pero la persona que no se divierte sanamente, es muy difícil que después pueda adquirir la estudiosidad, pueda adquirir la humildad, pueda adquirir la castidad. Y lo otro es la modestia sobre los vestidos y adornos, que se llama modestia en el ornato. Es el vestirse de modo moderado. Y eso significa que tengo que pensar cómo voy a hacer, cómo voy a vestirme. Y acá entra la otra pata, que es el pudor. El pudor es básicamente instintivo. Uno cuida su intimidad. Y el pudor tiene tres patas. Es el cuidar la intimidad y no revelarla a los extraños. Y tiene tres patas, principalmente en el hablar, en el vestir y en la vivienda. Uno no invita a cualquiera a su casa. ¿Sí o no? O ustedes invitan a cualquiera. Ese, más al mate, mira qué bien. Parece que estoy diciendo bien las cosas porque hasta me ofrecen mate. El cuidar la intimidad es importantísimo, pero ese cuidar la intimidad también es en la vivienda. O sea, sus hijos no invitan a cualquiera a su casa porque de ese modo le descubren su intimidad, descubren quiénes son. Y entonces, eso es una pata de ese pudor. La persona que no tiene eso y que invita a cualquiera y que su casa está abierta, la ventana de par en par y todos los vecinos que pasan saben todo lo que hay adentro, esa persona no puede desarrollar el pudor. Y ni siquiera hablamos de cómo vestirse. ¿Me explico? La otra es en el hablar, en la comunicación. Uno no puede revelar a cualquiera lo que le pasa. Uno no puede sentarse en una parada de colectivo y decir, no, ¿sabe qué, señora? Estoy muy triste. Usted no sabe lo que estoy pasando ahora. Acabo de ir al odontólogo y me pasó tal cosa. O sea, ¿cuántas personas? Imagínense un consultorio. Imagínense una sala de espera. ¿Sí? Son especiales para este tipo de confidencias que a nadie le importa. ¿Sí? Pero ese de contar cosas que son de mi intimidad, no tengo por qué hacerlo. Y eso no fomenta el desarrollo del pudor. Y la última pata del pudor es la intimidad en cuanto al vestir. Uno no circula desnudo por la calle porque tiene una intimidad. O sea, cosas que son propias que no tiene que mostrar al resto. Y entonces, sí, dígame. Tengo una pregunta. Está desarrollando varias opciones interesantes para cada chico. Nosotros tenemos 85 chicos de dorado para abajo. Sí. ¿Desde cuándo empezar? La virtud es cuándo empezar a aplicarlas, inculcarlas, y en cuanto en función también al temperamento. Tenemos uno que es súper colérico, otro que es melancólico. ¿Cuándo y cómo? Si le contesto, ¿no? Bien. El pudor, lo que estoy hablando, digamos, la templanza se da en el tercer septenio, o sea que es a partir, más o menos, a partir de los 14 años, ¿sí? De los 14 a los 21. Es del periodo sensitivo específico, pero hay un montón de otras virtudes que influyen al desarrollo de estas. Por ejemplo, con más chiquititos, en el primer septenio, que es el septenio de la justicia, aparece una virtud muy importante como propia de la justicia, que es la veracidad, ¿sí? O sinceridad. Y la veracidad es decir lo que tengo que decir, pero en el momento que corresponde, a la persona que corresponde y del modo que corresponde. ¿Qué pasa si yo educo a mi hijo a que cuente las cosas que le pasó en el jardín, pero que me las cuente a mí? Estoy haciendo que tenga las bases para la práctica del pudor. ¿Se va entendiendo o no? O sea, todo es un edificio que se va construyendo desde abajo. No puedo empezar de repente a educar el pudor cuando nunca antes hice nada. ¿Sí? Es muy difícil, va a ser mucho más difícil. Como poder se puede. El hecho de que se cambie con la puerta cerrada o que cuando se bañe la hermanita, él no esté metido dentro del baño, por ejemplo. Son cosas que van formando el pudor, por más que no sea propia la edad. ¿Sí? Pero van resguardando esa intimidad. O sea, todas las virtudes que voy desarrollando en los hijos, a medida que van creciendo, van preparando después ese camino para que pueda educar otras. A mí me parece que por ahí lo que convendría es leer el libro de Isaacs, David, que se llama La educación de las virtudes humanas, y ahí aparece específicamente qué conviene hacer. Están muy bien desarrollados. Pero me parece que hay que entender que, a pesar de que la adolescencia es una etapa propia, lo que nosotros hagamos, ¿sí?, en la infancia es lo que después va a ser en la adolescencia. Entonces, muchas bases que nosotros pusimos en la infancia que ni nos acordamos son las que después van a reflotarse en la adolescencia. Y el niño o el adolescente va a rebelarse justamente contra ese modelo que recibió. Pero hay un montón de cosas que no puede negar. Entonces, si el hijo aprendió en la primera infancia a ser piadoso, o la religiosidad que es propio del primer septenio, o sea, de la justicia, va a mantenerlo. Por más que después se rebele y no vaya más a misa y no... Sí, lo va a mantener. O sea, hay un montón de cosas que se mantienen. Y que por más que el día de mañana esté rebelde y todo lo que quieras, en algún momento terminan dándose cuenta de que es importante volver. O sea, hay cuestiones que uno las hace de modo instintivo. O sea, tampoco hay que preocuparse demasiado por tener un calendario pegado en la casa donde yo vaya cumpliendo acciones muy concretas. Pero sí tengo que tener una planificación más o menos real. Pero tengo que sentarme papá y mamá y pensar cómo queremos que sean nuestros hijos. Que me parece que tampoco, a uno también le sale eso de modo instintivo. O sea, no, instintivamente el papá pone normas, pone límites, es normal. La mamá intenta sobreproteger a los hijos, es normal. ¿Sí? Entonces tendrán que buscar el equilibrio entre ambos. Y eso va saliendo solo. No sé si contesta y si no, después seguimos hablando. Entonces, la adolescencia es real, vimos los cambios que había, vimos que la adolescencia pasa, pero que no nos puede agarrar así de sorpresa, o sea que tenemos que ir nosotros y influir positivamente. La adolescencia marca, o sea que es el momento específico para adquirir ciertas virtudes y que tienen que adquirirlas sí o sí, porque después de eso se pasa ese septenio y es muy difícil que adquieran la templanza. Entonces, la templanza, y no solamente quedarse con la castidad de todo esto, sino que también tienen que darse cuenta de la importancia del pudor, la importancia de la estudiosidad, la importancia de la eutrapelia, la importancia de la humildad. Son cosas que son absolutamente importantes, además de la castidad. ¿Entendido? Y el último punto es que la adolescencia exige. ¿Y qué exige? Exige un montón de cosas a nosotros, y que nosotros tenemos que exigirle a nuestros hijos. En primer lugar, tenemos que enseñar a los hijos a no quejarse, enseñarles desde chiquititos a hacer pequeños sacrificios, exigir que acabe lo que empieza, exigirle que aguante la sed, el dolor, el cansancio, exigirle que no patalee cuando las cosas no se dan como él quiere, exigirle a que adopte posturas correctas. En la mesa se sientan de un modo, en el aula se sientan de un modo, y eso exige sí o sí el dominio de uno. Procurar comer de todo y terminar toda la comida. O sea, las cosas que estoy planteando son ceras, ¿no? No hay nada en otro mundo. Levantarse a una hora fija y cumplir un cierto horario. O sea, que más o menos todos los días sean más o menos iguales. Incluso en vacaciones. Ahora se vienen las vacaciones y parece que se desconectan. Entonces ya no tienen nada. Como no tienen colegio, no tienen una estructura que los ordene, tienen vía libre para hacer lo que quieran. Y eso no puede ser así. En el caso de los varones, deberán trabajar. Los varones necesitan trabajar. Háganlos trabajar a los varones. Trabajar en serio, ¿no? Después me van a acusar a mí que estoy diciendo que fomento el trabajo infantil. Pero sí. No solamente fomento el trabajo infantil, sino que encima fomento el trabajo infantil que no les paguen. O sea, es una especie de esclavitud lo que estoy fomentando. Habría que... Pero es importante que los varones, sobre todo, entiendan que las cosas cuestan conseguirlas y que tienen que trabajar. Las mujeres naturalmente trabajan, o sea, no tienen mucha... O sea, la predisposición es distinta. Tienden a ayudar y a trabajar. Los varones hay que empujarlos un poquito más. Entonces es importante que le consigamos en el verano algún tipo de trabajo. Llamar a algún amigo y decirle, che, ¿no necesitas que te carguen cajones en algún lado? ¿Sí? Y que tenga su responsabilidad de ir y hacerlo, ¿sí? O cosechar o lo que sea. Debemos exigirles que hagan bien los trabajos y tareas. También debemos decirle que cumplan el encargo que tengan, si es que tienen un encargo, y que lo cumplan en serio. Sobre la voluntad, tenemos que trabajar tres puntos específicos. En primer lugar, la distribución bien meditada del trabajo diario. O sea, tenemos que ayudarlos a que puedan distribuir bien el trabajo a lo largo del día y que hagan esfuerzos siempre. Pero entendiendo que el estudio, en este caso, deberá tener un primer lugar, pero que también hay otras cosas como el juego, el descanso, la familia, las responsabilidades que tienen como hijo. Pero tienen que saber una distribución bien, bien meditada del trabajo diario. O sea, nosotros tenemos que regularle el trabajo diario. O sea, el esfuerzo. No que un día hagan todo y al día siguiente estén echados. ¿Sí? El segundo punto es el deporte y el arte. Son dos cosas que son importantísimas. ¿Y por qué digo, recién hablaban de temperamentos? No todos los temperamentos están hechos para el deporte. Entonces, no le exijan a una persona que no tiene habilidades para el deporte que haga deporte. O sea, no lo puedo llevar a fútbol por el chiquito sufriendo y nunca me ponen. Y está sentado en el banco, pero ni jugando con un palito, haciendo dibujitos. Y pobrecito, o sea, va a pasar un tiempo así, 2 años, 3 años, o como uno que yo conocí que lo llevaban a guitarra y que él pensaba que lo estaban dejando para solista. Porque todos iban formando conjuntitos, dúos, tríos, y él seguía solito practicando lo mismo. Entonces él pensaba que lo estaban dejando para solista. Dice, bueno, capaz que a mí me están dejando para solista porque soy bueno. A los 3 años tuvieron que decirle que no era lo suyo. Pues no pasaba del mí, o sea, pobre muchacho. Es un muchacho feliz hoy, ¿no? Eso es lo peor. Pero el deporte es importantísimo, o igual que el desarrollo de las actividades artísticas, es importante en qué sentido, en que fortalece la voluntad, porque exige sí o sí salirse de sí mismo, dominarse, someter el cuerpo a cierta disciplina, que puede ser cualquier deporte. O sea, hay un montón de deportes, no pensemos solamente en fútbol. Pensemos en esgrima. Por ahí tengo un hijo que no es muy habilidoso para el fútbol, pero puede ser otro tipo de deportes. Hay un montón de cosas, pero lo que tenemos que buscar es que el deporte exija una cierta disciplina. Si van solamente a patear una pelota, no es deporte. El tercer punto que tenemos que lograr en los adolescentes es que pertenezcan a algún grupo. Grupo cultural, apostólico, deportivo, cualquiera sea. Porque el grupo hace que el hijo o el adolescente entienda o sea afirmado por los pares, pero en un ambiente relativamente cuidado, ¿sí? Donde uno busca ese grupo cultural, apostólico o deportivo, entendiendo que ese grupo le puede aportar a ese hijo. Y entonces es importantísimo que nosotros busquemos ese grupo. El problema es que nosotros no podemos invitarlo a ese grupo. Porque en el momento que la mamá le dijo, che, ¿no querés ir al grupo de...? No. Entonces tendremos que usar la astucia y buscar algún compañerito, algún vecino, algún pariente que le sugiera o que le invite a ese grupo. Pero necesitan pertenecer a un grupo sí o sí, porque también en ese grupo, y si son grupos mixtos, también. Porque en ese grupo es donde aprenden a conocer al otro. Aprenden a conocer que no todos son iguales, aprenden a conocer que él no es el centro del universo, y aprenden a conocer que hay personas que se llaman mujeres o se llaman varones, que también son interesantes, ¿sí? Y que piensan distinto y que hacen cosas distintas. Y eso también está muy bueno, porque eso hace que uno conozca al varón o a la mujer en una situación distinta, ¿sí? No como novio, sino como grupo. Y esa parte es importantísima. Entonces, la distribución meditada del trabajo diario, el deporte, y pertenecen a algún grupo. Tenemos que exigirles sí o sí que dominen el humor y los afectos. Que dominen el humor y los afectos. O sea, inevitablemente tenemos que decirle que dominen lo que puedan, dentro de lo que puedan, pero que dominen. Porque eso va a ser la señal de madurez y el ejercicio real de la templanza. Tendrán que dominarse. Y entendiendo que aquellos hijos a los que se les dijo que no son los que van a ser la clase dirigente de mañana. Entonces tendrán ustedes que esforzarse para que sus hijos se autodominen, que se conozcan realmente en profundidad, pero que se puedan dominar, que puedan decirse que no a ellos mismos, ¿sí? Y ustedes también puedan dar ese ejemplo, ustedes mismos. Y acá entramos como para poder terminar, que La única forma de poder lograr esto en nuestros hijos es que nosotros estemos convencidos de esto. Y para poder lograr esto, nosotros necesitamos sí o sí la instrucción adecuada, pero también necesitamos el ejemplo consecuente. Si nosotros no damos ese ejemplo, es imposible que nuestros hijos sean lo que nosotros pretendemos o queremos que sean. Entonces, sí o sí, tenemos que esforzarnos. ¿La adolescencia es real? Sí, debemos conocer los cambios que tiene. ¿La adolescencia pasa? Y por eso necesitamos pensar a futuro, entendiendo que lo que hagamos hoy influye en el mañana. ¿La adolescencia marca? Sí, por eso necesitamos tener una responsabilidad educativa y educarlos en virtudes. ¿La adolescencia exige acciones concretas de parte nuestra que hace que podamos sacar adelante a nuestros hijos y de ese modo sean maduros y sean felices? Y ustedes el día de mañana también serán felices cuando vean a sus hijos felices. Y si ahora quieren hacer preguntas, hacemos preguntas. Yo no sé en tiempo si me fui mucho. Lo bueno que me dieron dos aplausos. Respecto al testimonio que vos hablas de ejemplo, y siempre observan los chicos, a veces uno se siente como decir, bueno, no valió de nada en momentos, ¿no? Y cuando uno se lo quiere hacer ver, dice la respuesta del hijo adolescente, no compares. Vos decís que no hay que comparar. Entonces un ejemplo te doy, por ejemplo, mira tu papá que va, viene trabajando en bicicleta, vos no te podés ir, no compares. Y tiene toda la razón del mundo. La coherencia que vos decías por ahí, pero el ejemplo. Porque el ejemplo tiene un sentido justamente que es un ejemplo. Es causa ejemplar. Y lo que hace es que uno se mueva a imitarlo. Pero eso no puede ser impuesto. Y esto es lo difícil, porque uno puede irse todos los días en bicicleta desinteresadamente, y otra cosa es decir, bueno, voy a salir justo cuando estén saliendo para que me vean andando en bicicleta. Entonces yo me voy y paso por ahí y digo, ah, pobre, me tengo que ir en bicicleta. No se la creen. O sea, lo que tenemos que lograr es que el chico entienda que su papá es un héroe y su mamá es una heroína, a pesar de todos los defectos que tienen, porque también tenemos defectos, ellos también tienen que entenderlo y tenemos que reconocerlo, pero que nos esforzamos por cambiar. Entonces, si uno le dice, mirá lo que hace tu papá, tanto esfuerzo por vos, no les importa. ¿Pero por qué? Porque no le interesa cualquier cosa que uno le diga de afuera. Cualquier cosa que le diga a su mamá o su papá, no le importa. Y esa es la parte que tenemos que entender, o sea, no le importa. Tampoco le importa la comparación de otras familias. No, tampoco, por supuesto que no. Totalmente. Es que en el fondo hay que entender que cada uno está ganando su identidad. Entonces su identidad no se hace en comparación con otros. O por lo menos ellos creen que no. Porque justamente en la lectura, por ejemplo, de modelos, de arquetipos, el seguir, o sea, ese tipo de... hace inevitablemente que uno mejore. Ahora, si uno de afuera le empieza a querer marcar para qué lado tiene que ir o mejorar, eso es justamente lo que provoca el rechazo. Al día siguiente va a ver el papá de un compañero que se va en bicicleta y va a decir, che, mirá el tipo este. Yo trabajé en bicicleta. Qué capo el tipo este. Yo quiero ser como este tipo. Y su papá lo hace todos los días. ¿Pero por qué? Porque su mamá se lo marcó que lo hacía todos los días. Y no se lo dice. ¿Me explico o no? O sea, lo que necesitan ustedes es ser tan astutos de que no se den cuenta de las cosas que ustedes quieren hacer que ellos vean. Y aparte ellos ven un montón de cosas que ustedes no ven. Por ejemplo, el servir el agua en la mesa. A ver, si yo te sirvo a vos. Y el papá le sirve a mamá. Y eso lo vio. Y no hace falta que yo esté en ese momento. A ver, miren todos, atención. ¿Eh? Y sonríe a la cámara. ¿Sí? En ese momento, cuando yo estoy sirviendo agua, lo estoy haciendo desinteresadamente. Y el chico entendió, mira vos, mi papá la atiende bien a mi mamá. ¿Sí? Es solamente eso. Son cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero es el ejemplo diario. Cuando uno se levanta de mal humor, también da un ejemplo. ¿Sí? Y por más que yo le explique y le diga, no, mirá, a veces uno puede estar de mal humor, no le importa. O sea, ya se dio cuenta de su papá está de mal humor y dice, este tipo, ¿cómo puede ser que sea así de insoportable? O sea, no pueden terminar de razonar todo el resto de las cosas que nosotros pretendemos. Pero ese ejemplo que yo voy dando, eso va quedando. Y el día de mañana, ¿cuándo se van a dar cuenta de ese ejemplo? Cuando tengan hijos. Y cuando tengan hijos, van a decir, che, la verdad, que mi papá era un tipo, de verdad, cuando se muere. Dice, no, era un tipo, de verdad que era un tipo fuera de serie. Y piensen en ustedes, a nosotros también nos pasó, a todos les pasa. Entonces, siempre uno es reconocido después de muerto, ¿no? Por lo general. Entonces, no le den esa idea a sus hijos porque van a estar de acuerdo en querer darle reconocimiento pronto. Pero un poco el objetivo es ese, es dar el ejemplo sin que se den cuenta del ejemplo. O sea, el ejemplo tiene que ser natural. Y si es sobreactuado, automáticamente lo rechazan. Exactamente. Sino que siempre te están mirando. Es eso. Siempre están mirando todo. Todo. Mira cómo, mira todo. Cómo camino, cómo me he visto. O sea, ¿cómo voy a enseñarle el modelo? ¿Cómo voy a hacer para que mi hija sea pudorosa? Y si mi papá y mi mamá son pudorosos, los hijos son pudorosos. Porque acá el tema es que yo no puedo dar cosas que no tengo. Entonces, y eso también es la medida. Yo siempre digo que la medida para saber si estoy educando bien es viendo si yo estoy mejorando. Si yo estoy siendo más pudoroso, más generoso, más templado, más, estoy educando bien. En el caso de que no lo sea, no estoy educando nada. Entonces, eso exige también que uno piense cómo está, si está mejor. ¿Estoy más paciente? No, la verdad que no, soy un desastre. Entonces, no pretenda, ¿sí?, que mis hijos sean pacientes. No van a hacerlo. Sí. Padre al hijo, el hijo hacia los padres, sin perder el respeto, digamos que los papás no somos amigos de los hijos porque somos papás. Me encanta eso de los secretos. Ahora saco unos polvitos mágicos de acá. No hay secretos en esto. Lo que hace que un papá pueda ser referente de su hijo es la coherencia. Es lo único. O sea, un papá que es coherente y que se interesa por las cosas del hijo, ese papá le interesa al hijo. Si mi papá nunca en la vida me tocó el hombro y me dijo, che, qué buena letra que tenés, no pretendas que te dé bolilla. Si un papá nunca se interesó por decir, che, no, a mi hijo le interesa la bici, nunca jamás le dije, che, a ver, vamos a ver cómo andás en bici. Es imposible que después me siga. Y eso exige, sí o sí, una coherencia. Y esa coherencia es mantenerme siempre igual y hacer siempre lo mismo. O sea, lo que es no hoy es no mañana, lo que es sí hoy es sí mañana. Y eso es lo que hace que uno sea confiable. Cuando uno es confiable, cuando mantiene su palabra y se preocupa por su hijo. Entonces, el único secreto es que el papá se ocupe de las cosas de su hijo y que sea coherente. No hay otra. Y esa coherencia exige sí o sí que uno se esfuerce un montón, porque tiene que ser coherente, tiene que sacrificarse en serio en un montón de cosas. ¿Y el chico va a recurrir a uno? El chico va a hacerlo solo, sí. ¿O puede hablar con mi padre? Totalmente. El hecho de hablar también influye en el estilo que uno haya tenido de acercamiento hacia los hijos y que uno siempre haya abierto la puerta para que hablen. Si uno nunca jamás le preguntó cosas a los chicos, es muy difícil que después hablen. Y aquí hay que entender también que cuando son adolescentes lo que menos quieren es hablar con papá y mamá. Entonces, por eso tenemos que generarle ambientes o grupos que sean buenos. Entonces, si yo le mando a Acción Católica de Solano, estoy pasando el chivo para que... Sé que tengo un buen grupo y sé que por ahí algún día lo va a agarrar al cura. O el cura le puede dar un consejo. Y no soy yo el que lo está haciendo. O incluso puedo decirle al cura, che, ¿por qué no lo agarrás? Y le decís. Que también es distinto. Entonces, uno puede usar un montón de estrategias, pero si uno no abrió esas puertas cuando era chico, después cuando pase esa adolescencia es probable que tampoco vuelva a comunicarse conmigo. Entonces yo tengo que hablar, que desde que son chicos, preguntarle por las cosas, interesarme por sus cosas. Claro, por eso te decimos, lo último que se entera son los padres. Siempre. Pero cuando son adolescentes es normal que se cierren. Pero hay un montón de cosas que uno cree que no, pero te las van a terminar comunicando. El otro día una mamá me decía, estaba la hija y estaban los papás, y la hija confesó ahí que estaba de novia, ¿no? Una chica chiquita. Entonces la mamá abrió los ojos así. ¿Y por qué no le había dicho antes? O sea, el tema es, ¿por qué antes no le había dicho al papá y a la mamá que estaba de novia? Y los papás sospechaban, pero tampoco el papá nunca la enfrentó ni le dijo. O sea, también hay momentos donde uno tiene que decís, bueno, a ver, vamos a generar ese espacio. Bueno, ven y sentate. ¿Vos estás de novia, sí o no? O sea, hay cosas que hay que aclararlas. ¿Y por qué? Porque está en juego la integridad de esa persona. Entonces tampoco hay que decir, bueno, no, no importa, en algún momento me va a contar. ¿Y saben cómo se sienten los chicos cuando guardan ese tipo de cosas y no se las cuentan a sus papás? Muy mal. Entonces empiezan a ocultar, empiezan a mentir, empiezan a buscar un montón de recursos que les hace mal. Entonces, cuando lo cuentan, se sienten absolutamente aliviados. Y es más, a partir de ese momento dejan de estar de novios. ¿Sí? Porque lo que les gustaba era justamente eso, no estar de novios. Entonces, necesitan eso. Pero necesitan, a veces hay cosas que si uno sabe tiene que intervenir independientemente, o sea, no esperar a que el chico venga y nos cuente. Pero, sí. ¿A partir de qué edad más o menos se puede decirle, por ejemplo, que le diga, estoy de novia o me gusta un chico, de aceptárselo o decirle, no, eso no lo tenés que hacer? ¿A partir de qué edad más o menos? Si juzgamos la madurez de las personas de este mundo moderno, y calcúlenle los 30, 35. Pero no las veo a ustedes teniendo un niño de 35 en su casa, haciéndole la comida todavía, pero... Eso es un juicio prudencial. A ver, no... Yo no puedo decirle a cada uno qué es lo que tiene que hacer, digamos, pero sí me parece que hay algunas reglas generales. O sea, mientras el niño, o el chico, o el adolescente, esté en un desarrollo, un proceso madurativo, convendría que no esté de novio. Y esto más o menos se da hasta los 19 años, 20 años. Que en ese momento no convendría que esté de novio. Y digo no convendría porque hay casos donde sí funciona muy bien. Pero en la mayoría de los casos por ahí no. ¿Por qué? Porque hace que el chico no madure como tiene que madurar y madure de acuerdo a la otra persona y no de acuerdo a lo que tiene que ser. Muchas veces cuando son noviazgos muy chiquitos se van modelando el uno de acuerdo al otro. Y incluso van renunciando a cosas y van renunciando a amigos y van renunciando a un montón de cosas que por ahí no sea lo mejor para que el chico madure completamente. Entonces convendría, cuanto más grande es mejor. O sea, hoy, si uno tiene que, de acuerdo al desarrollo madurativo de los chicos hoy, y a los 20 años por ahí tenga una cierta madurez como para ponerse de novio. Pensando en lo que es el noviazgo, ¿no? O sea, en vistas al matrimonio y preparación para eso. Lo que conviene son grupos mixtos, entendiendo que tienen que conocerse de algún modo, tienen que saber lo que vale uno y lo que vale el otro. Son grupos, hay que generar ambientes. No quemar etapas, pero a ver, si viene de novio, ya está, vino de novio, ¿me explico? Y que puede pasar también, entonces, uy, ¿qué hago? No, pero yo tenía pensado que mi hijo no se ponga de novio hasta los 20, pero mi hijo es mi hijo. Entonces cae con la novia y yo le digo, ¿sabes qué? Hasta los 20 no puedes entrar. Y lamentablemente va a seguir viéndola. Y va a seguir chateando. A ver, los noviazgos hoy son al revés. Uno. Pasa que esto no les va a entrar en la cabeza, pero los chicos hoy no se ponen de novios, para empezar. Entonces van a decir, no, mamá, yo no estoy de novia. Es real, no están de novios. O sea, sí, se están conociendo, pero es un eterno conocimiento. Pero son nada, ¿sí? Pero es real, no son novios. Segundo punto. Primero, chatean. Y después se conocen. O sea, lo primero que hacen es... Bueno, ya el Facebook tampoco lo usan, pero es aceptar la solicitud en Facebook y después nos ponemos a conversar. Pero primero es una conversación virtual, por lo general. O sea, es raro que sea de modo personal. Y eso también es distinto a lo que era en nuestra época. O sea, de última antes era... imagínense hoy una fiesta de 15, para que se den una idea, la edad, 15 años, ni siquiera bailan. O sea, no bailan entre ellos, ni siquiera bailan. Ni siquiera se miran, están todos con su telefonito y por ahí se están mandando mensajes o sacándose fotos, selfies, que estoy en tal cumpleaños, pero ni siquiera están, no sé si me explico. Entonces viven en un mundo absolutamente distinto a lo que era el nuestro y es muy difícil entenderlos. Entonces, si viene de novio, viene de novio. Lo primero que tenemos que hacer es decirle, muy bien, te felicito. En cuanto le decimos, qué horror, cómo vas a estar de novio. Va a decir, mi mamá no quiere, entonces esta chica es con la que me tengo que casar. Entonces va a hacer todo lo posible para mantenerla. Te felicito, ¿por qué no vienen a casa? O sea, después tendrán que ustedes regular y decir, bueno, perfecto, vos estás de novio, tenés 15 años o 14 o 12 o lo que sea, pero lo más importante es tus deberes como hijo y como alumno. Bueno, perfecto. Entonces, haces el colegio, todo normal. Vos vas al colegio todos los días y solamente podés llegar a verlo el sábado en el grupo de no sé dónde. O sea, entendiendo también que ustedes son los que tienen que poner las normas. No dejarse a vos, ya decía, bueno, también no importa, bueno, no, es que hoy va a salir con la novia, no. Si son chicos, sucede, o sea, oponerse es lograr lo contrario, pero usted tiene que poner los límites. Perfecto, va a ser así. Automáticamente, al poquito tiempo, va a decir, che, no, la verdad que no. Y ustedes van a tener que acercarse y conversar y estar siempre pendientes, pero no fomentarlo. Pero sí, sí puede pasar. Y puede llegar a pasar y va a pasarle, digamos, ¿no? Pero son tan inmaduros que ni siquiera saben exactamente qué es lo que quieren. Entonces, dura muy poco esas cosas, por lo general. Pero bueno, el tiempo que dura, uno sufre. Señor, iba a preguntar algo. Sí, esto de la etapa o la generación en la que han nacido de la tecnología y de las redes, visto que acabas de hablar de que están en una fiesta y están más conectados con el que no está ahí físicamente que con el que está. ¿Cómo manejarlos de la casa para no confrontar todo el tiempo? Porque en realidad les compramos los celulares, les permitimos que obviamente la tecnología no la podemos hacer nuestra enemiga, pero para que no estén todo el tiempo absorbidos, que no nos enemistemos con ellos por prohibirles ciertas cosas, ciertos horarios, pero ¿cómo lograr eso? Para eso en mi caso. Bien, primero que nada hay que distinguir que la tecnología es un medio. ¿Sí? Entonces, como es un medio, tengo que usarlo en cuanto me sirva para el fin que lo tengo que usar. Y eso es lo primero que tenemos que aclararle, ¿sí? Que es un medio. El segundo punto es que la tecnología tiene que ser ese medio para comunicarse con otros, pero que yo tengo que fomentar más las relaciones personales que virtuales. ¿Sí? Tercer punto, tiene que haber normas bien claras de uso de tecnología. ¿Sí? De ahí, el resto de las cosas que ustedes pretendan. O sea, ¿qué es lo que yo siempre aconsejo? Cero tecnología. Eso se puede y por ahí no se pueda. Entonces, lo menos posible. Porque hace que la persona no pueda realmente pensar y está ocupando su memoria de trabajo todo el tiempo, constantemente, y no puede hacer otro montón de cosas. Y después, no, es que le va mal en el colegio, es que no puede. ¿Sí? Porque está estimulando un montón de sentidos que después en la realidad eso no es así. O solamente estimula el sentido visual y en la realidad eso no es así. O no puede escuchar una clase de un profesor. Pero por falta de estímulo, digamos, ¿no? Entonces, conviene que fomente las relaciones personales. Entonces, hay momentos donde no se usa el teléfono. O sea, si vos vas al grupo de no sé dónde o vas al colegio, no llevas el teléfono. Pero eso tienen que ustedes tener esas normas bien claras. Y no pueden moverlas. Y esas normas exigirán que ustedes se pongan de acuerdo, papá y mamá. Y lo que sirve muchísimo es poner las normas en común. Sentarse con el resto de los hijos y decir, bueno, a ver, chicos, ¿hasta qué hora conviene que usemos el teléfono? Y ustedes van a decir, bueno, este tipo está diciendo... Y esto es una muy excelente estrategia si uno tiene hijos chicos. Los hijos chicos, como todavía no tienen ese vicio con el teléfono, van a decir, no, mamá, hasta las 7. Los otros van a empezar a transpirar frío y van a decir, no, ¿cómo hasta las 7? ¿Sí? Pero tienen que ponerse de acuerdo. El tema es que ustedes van a ser ajenos. Y esta es la parte más espectacular. Que ustedes van a estar mirando ese espectáculo y se van a pegar entre ellos. Y ustedes no van a haber dicho nada todavía. Entonces después ustedes van a decir, ah, bueno, está bien. Entonces vamos a poner un punto medio. A las 8 de la noche el teléfono queda guardado en esta caja en mi cuarto. Apagado.